Subir. Rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir la rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir rueda en el aire sin cesar. Son las ruedas que mueven la fe. A subir, rueda en el aire sin cesar. Hay quien al vivir lo hace sin pensar. Rueda en el aire sin cesar. Y al fin en nada han de parar. Rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir. Subiendo la rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir. Rueda en el aire sin cesar. Son las ruedas que mueven la fe. Al subir, rueda en el aire sin cesar. Oh, cuántos hay que jamás se salvarán. Rueda en el aire sin cesar, porque al Señor olvidaron amar. Rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir la rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir rueda en el aire sin cesar. Son las ruedas que mueven la fe. Por la gracia del poderoso Dios, al subir, rueda en el aire sin cesar. Oh, cuando la medianoche al dar, rueda en el aire sin cesar. Este mundo terminará. Rueda en el aire sin cesar, en el aire sin cesar, o sin cesar. Ezequiel vio subir la rueda en el aire sin cesar. Ezequiel vio subir rueda en el aire sin cesar. Son las ruedas que mueven la fe. Por la gracia del poderoso Dios, al subir, rueda en el aire sin cesar. Oh, al subir, en el aire sin cesar. Rueda en el aire sin cesar. Al subir, en el aire sin cesar.